Antes de empezar a salir con Carla, estaba mal. Aparentemente estaba bien, con gente parchada, con amigos, fiestas, muchas salidas y muchas otras cosas. Sin embargo, solía sentirme muy solo, muy triste y sobre todo muy abandonado. Una de las cosas que más he sentido a lo largo de mi vida es el sentimiento de no pertenecer a nada, a ningún lugar y no tener a nadie. Sí, sé que soy una persona bastante abierta, que se rodea de mucha gente y que parece estar bien con eso. Pero siempre he sentido que nunca he hecho parte de un grupo que sea incondicional para mí y yo para ellos. Siempre me había imaginado muy solo, como que en realidad yo no importaba tanto y ya estaba. A pesar de eso, hoy puedo decir que ese sentimiento ha cambiado por completo. Cuando empecé a salir con ella, empecé a sentir que tenía alguien para hablar de todo, para quedarme hasta tarde por fuera de mi casa compartiendo y contándole absolutamente todo lo que pasaba en mi vida, y que eso estaba bien. Sin darme cuenta, me estaba soltando con alguien como no lo había hecho antes. Lo mejor de todo era que me sentía muy cómodo, y qué lindo es eso, lo juro. De a poco todo se empezó a dar y salimos más, y pudimos hacer muchas más cosas juntos. Personalmente me he sentido muy muy cómodo, muy bien y sobre todo con alguien para mí y para quien yo puedo estar. He dejado de sentirme solo. Para mí ha sido la oportunidad para soltarme, para descubrirme y descubrir cosas nuevas y diferentes en alguien a quien amo mucho. Ha sido una oportunidad para crecer, para conocer y vivir otras cosas que no había hecho antes. Más que nada, con todo eso, me he sentido seguro de que nada malo me va a pasar. Porque estoy y estaré bien junto a alguien que cuidará de mí y me dará lo mejor de sí en cada oportunidad. Ahora soy una persona más feliz, más comprometida, más creativa y mejor en muchos aspectos. Lo mejor de todo es que estoy seguro de querer estar con Carla siempre, de darle lo mejor de mí en cada día de mi vida y de cuidarla en todo momento porque no se merece menos que lo mejor del mundo.